Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialistas serán. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE en Resistencia y recién llegados del Tercer Congreso Nacional Extraordinario. Agradecemos de una vez a los compañeros de la Que Huelga el apoyo que nos están brindando. Además de que nos echaron la mano ahora que tuvimos problemas con el equipo. Buenas noches. En este programa tendremos dos temas a desarrollar, que es la visita imperialista y paradigmas de la privatización de la educación y otros menjurjes, las noticias educativas y sindicales, así como la agenda y la gestoría de la semana. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático. Iniciamos con el primer tema de esta noche, que es la visita imperialista. Los medios de comunicación han estado diciendo que es un encuentro de los tres dirigentes de países: Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, tal pareciera que Barack Obama viene a ver cómo se encuentran sus súbditos. Mientras que el primer ministro de Canadá llegó con tiempo suficiente y realizó toda la parte protocolaria aquí en el país, Barack Obama llega en su avión especial, llega en su limusina especial, llamada La Bestia, y tienen que cerrar todo, toda la ruta desde el aeropuerto por Paseo Toyocan hasta llegar a donde iba a ser la entrevista. El señor, decían que viene por 9 horas, y mientras que el señor llegaba 2 horas antes, no había vuelos, y 2 horas después tampoco las habrá. Para muchos pasa inadvertido que tan solo el equipo de seguridad de Barack Obama utilizó un hotel completo. Decían las noticias que solamente iba la bestia, no sé a quién de manera particular se referían, si al que iba dentro del automóvil o el automóvil mismo, dos patrullas de la Policía Federal y una ambulancia, cuando las imágenes son totalmente diferentes. Son muchas las camionetas que van, y el pueblo de Toluca no pudo hacer uso de sus vías. De hecho, Toluca se encuentra en estado de sitio, pero además de violar las garantías individuales y constitucionales, en estos momentos estarán disfrutando de sus actos represivos. A nosotros nos queda claro que los medios alternativos de radio, prensa, televisión, tendríamos que dar la verdadera imagen, porque ante el mundo tal pareciera que nosotros aceptamos de manera dócil la presencia de Barack Obama, a 20 años de haber firmado el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el Telecán, porque no queremos darlo por sus siglas en inglés, ya que nuestro idioma oficial es el español, y no tenemos por qué andar haciéndole favor a los norteamericanos. Nos decían que venían a realizar una valoración a 20 años, pues para los norteamericanos, para los imperialistas, la valoración es que ha funcionado perfectamente para ellos. Durante estos 20 años nos han aplicado los bloqueos económicos, porque no solamente a Cuba bloquean los imperialistas, nos han aplicado los bloqueos económicos que han querido. Nada más recordemos tres. Uno, al atún, porque supuestamente no cuidábamos a las otras especies que acompañan al atún y que a la hora de pescar se sacrificaban muchas especies. Lo otro fue el aguacate. El tercero, que los trailers, los vehículos mexicanos no podían pasar hacia los Estados Unidos de Norteamérica porque no cumplían con lo mínimo estipulado para poder transitar en las ciudades norteamericanas. Sin embargo, ellos sí traían sus trailers como quieran, y hemos visto unos trailers que son más viejos, más contaminantes que nada, pero con placas norteamericanas. Y por último, Enrique Peña Nieto, ese títere del imperialismo, estaba pidiendo de favor al primer ministro de Canadá que ya no fuera requisito la visa para ingresar a Canadá. Y el primer ministro le respondió que seguiría la visa en tanto que los mexicanos llegan a Canadá y luego solicitan el asilo político. Esto es, seguiremos dándoles la mano de obra barata y calificada para que sigan incrementando sus ganancias los países imperialistas. A eso vino Barack Obama. Pues bien, en esta noche tocaremos música de Quilapayún, la primera pausa musical dedicada a todos aquellos compañeros que fueron reprimidos a partir del lunes pasado en las movilizaciones en contra de la política imperialista, La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso hoy también sargento. Sí. Sí. que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Hablas de visto insolencia, barbaría, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A quien defensa no tiene con las dos manos vacías? Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. ¡Sí! Oh, por suerte tengo guitarra. Oh, y también tengo mi voz. Oh, también tengo 100 hermanos fuera del que se trilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Pues bien, escuchamos la carta con Quilapayún, dedicada a todos aquellos que han caído a partir de la llegada a la presidencia por parte de Enrique Peña Nieto y que están o muertos o presos. Pues bien, pasamos al segundo tema de esta noche, que es Paradigmas de la privatización de la educación y otros menjurjes, a cargo del compañero Jaime. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático de la Sección 9, transmitiendo desde la sede del Comité Seccional Democrático, Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro. Compañeros todos, muy buenas noches aquí. Sabrosos con este grupo Quilapayún. Tiene susto porque pronto su castigo llegará. En este asunto de la privatización de la educación, que es un tema muy recurrente que hemos estado abordando, porque pues es el asunto que estamos defendiendo nosotros, la educación pública, y estamos luchando en contra de la privatización. Pues en este asunto se conjugan varios conceptos, premisas conceptuales, categorías, concepciones, ideas del neoliberalismo. Ellos parten de que la educación debe servir al mercado de trabajo. Esa es su premisa fundamental. Y para eso pues inventan y crean conceptos, ideas, como por ejemplo el capital humano. El capital humano para ellos pues es darle valor a la fuerza de trabajo, adaptando el conocimiento a los cambios tecnológicos, ¿no? Es, digamos, una forma reduccionista, es una mirada limitada de lo que realmente debe ser la educación. Y todo esto lo estamos comentando también porque ahí en el Congreso, en el tercer Congreso de la CENTE, que se dio en Oaxaca, estuvimos platicando un poco con una compañera chilena que fue a dar el saludo a nuestro congreso. Y bueno, pues Chile representa propiamente un paradigma de cómo se ejecuta esta privatización de la educación, y es a lo que no queremos llegar nosotros, porque allá prácticamente la educación está privatizada a más del 50%, ¿no? Si no es que casi al 100%, pero sí está crítico el asunto ahí. Y bueno, nos hablaba de precisamente de estos asuntos, de cómo a partir de este asunto del cambio tecnológico que se da en la sociedad, pues también se pretende, ¿no?, que la educación vaya encaminada a este cambio. Y para ello se deja de lado la formación humanista, lo que hemos llamado nosotros la integralidad, y para ellos es un elemento accesorio. ¿Para qué sensibilizar a los niños en el arte, por ejemplo, verdad? Para ellos realmente eso es accesorio, eso sale sobrando. Es prácticamente un pragmatismo la visión que tienen de la educación. Nos decía la compañera, es una visión instrumentalista de la educación. Los valores, por ejemplo, la libertad, la igualdad, son dimensiones obviadas en este tipo de educación. Son de risa para los neoliberales. Ese asunto, esos asuntos no deben ser tocados. Para ellos es capacitar a la fuerza de trabajo. Y bueno, esto desgraciadamente se da como un proceso en casi toda América Latina. Entonces, la cuestión de fondo es que la educación se reduce a un medio que parte de la generación de riqueza, ¿no? O sea, es un medio para la generación de riqueza, tanto de forma individual como para el capital. Bajo esta visión se impulsa una educación basada en competencias. Por eso mismo nosotros estamos viendo que aquí en México la orientación que se está dando a la educación es en función de competencias, desarrollar habilidades y destrezas para obtener un currículum propio para poderse emplear, para incorporarse al mercado de trabajo. A ello responden las políticas reformistas que se han estado impulsando por parte del gobierno, ¿no? Ellos tratan de adecuar las currículas educativas a las necesidades del mercado. Y somos los docentes y estudiantes quienes sufrimos los estragos de estas acciones del gobierno, ¿no? Con su concepto de calidad educativa, prácticamente se impone el concepto de escuela fábrica. Y un elemento básico de este tipo de escuelas es el de la evaluación. Nuestra compañera nos hizo llegar un documento que forma parte de un seminario que trabajaron allá en Chile, y donde nos hablan precisamente de que este asunto de la educación se ha posicionado, ¿no?, como parte de los postulados fundamentales, porque solo aparece como verdadero el aprendizaje que es medido bajo puntuaciones precisas. Nos dice en este documento, a través de las notas, suponiendo que todos los niños y niñas aprenden lo mismo en las escuelas, por eso de lo estandarizado. La escuela somete a todos a una regla común en la cual solo se valoran aquellos que están arriba, habiendo aprendido en el mismo tiempo la misma cantidad de conocimientos. Además, se abandona la idea de que todo conocimiento se genera con el trabajo colectivo y no con el éxito de algunos pocos. Bueno, la visibilización de una plusvalía oculta del proceso educativo, que es apropiada por unos pocos, dadas sus particularidades socioeconómicas o culturales, permite analizar la privatización de la educación al interior de las mismas instituciones educativas, cuestión que ocurre aún en presencia de una educación estatal generalizada. Bueno, y ante esta situación, se plantea la necesidad de asumir a la educación como un derecho humano. Así es, ellos, pues en su análisis que hacen nuestros compañeros chilenos, nos plantean que es necesario orientar este asunto de la educación a considerarlo como un derecho humano. Si se considera la educación desde la perspectiva de derechos humanos, mirándola como un derecho civil, político, social, cultural y económico, los logros educativos no se pueden medir de manera estrictamente cuantitativa y según criterios estandarizados, nos dicen en su documento nuestros compañeros, porque cómo concebir o discutir el cumplimiento del derecho a la educación desde las cuatro dimensiones que determina la normativa internacional del derecho humano a la educación. O sea, esos elementos son accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Bueno, partimos de que una ciudadanía plena es aquella que le da la posibilidad y libertad a los individuos para construir su identidad, recursos para la participación política y social, recursos para integrarse al mundo del trabajo, además de la posibilidad de vivir en un medio social donde todos y todas se vean reconocidos y valorados. Es una educación de calidad, aquella que ofrece a los y las estudiantes la posibilidad de apropiarse plenamente de un currículum integral amplio, que lo constituya como persona, que lo constituya como ciudadano. Creo que pues por ahí andamos en la misma sintonía, y tanto nuestros compañeros chilenos, nuestros compañeros españoles están junto con los mexicanos en la sintonía de seguir luchando por una educación pública, pero de verdadera calidad, como se ha manejado aquí, ¿no? Integral, en donde se desarrollen los valores del ser humano, que lo hagan humano para que en el futuro sea un buen ciudadano. Pues esto es lo que nos proporcionó nuestra compañera, nuestra compañerita de Chile, que qué bueno que fue ahí a nuestro congreso a dar saludo y a mostrar su solidaridad, y además a manifestar que estamos en la misma sintonía luchando por el derecho a la educación pública, laica y gratuita. Hasta pronto, buenas noches. Pues bien, escuchamos al compañero Jaime con paradigmas de la privatización de la educación y otros menjurjes. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE. También les recordamos que transmitimos por la que huelga diagonaldiario.net y por el 102.9 de FM. Esto es Radio Magisterial. Pasaríamos a nuestra siguiente pausa musical, que es ¿Qué dirá el Santo Padre? Estamos escuchando esta noche a Quilapayún. Mire cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad. Mire cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¡Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma! Mire cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¡Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma! El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¡Que viva el Santo Padre, que viva en Roma, que están degollando a su paloma! Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Pues bien, escuchamos ¿Qué dirá el Santo Padre? Con Quilapayún. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional del Comité Seccional Democrático de la Sección 9 y de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Resistencia. Les recordamos que también transmitimos por el 102.9 de FM y por la quehuelga.net / diario. Esto es Radio Magisterial. A continuación tenemos las noticias educativas y sindicales a cargo de la compañera Eva. Buenas noches. Sebastián Iguali, Yoguali, maestros, buenas noches. Información, análisis, entrevistas y comentarios sobre el Magisterio, Educación, Cultura y Política en México y en el mundo. Hoy miércoles 19 de febrero les traemos la siguiente información para la emisión 229. Bien, pues, hablando de todos estos días, desde el lunes que llegaron los presidentes de Canadá y Estados Unidos, tenemos aquí una nota primera. Hoy reunión con los mandamás de Canadá, Stephen Harper y Obama de Estados Unidos. ¿Será que vienen para darle las gracias a Peña Nieto de la venta de las riquezas que quedan en el país? A darle gracias de las reformas estructurales para beneficio de las compañías extranjeras, empresas que tienen concesionadas minas y además no pagan impuestos. Todo lo que ha pedido Estados Unidos, desde las reformas de las leyes, como acceso y compra de territorios donde les plazca, control de comida, del campo, todo para beneficio de la iniciativa privada, tanto mexicana como transnacional. Para preparar esta reunión, me parece, esta cumbre de líderes del norte de América, se tuvieron que pagar pues varios millones de pesos para arreglar la fachada y maquillar el paso de los presidentes. Se gastaron alrededor de 100 millones de pesos. Se tiene desde hace 8 días a Toluca, como dice el maestro Gerardo, como un búnker. Hay control de tránsito, revisión del personal, de cualquier persona que pase. Tiene que ser revisada por militares y policías, pasar por arcos detectores de metal, además de justificar el paso, más la prohibición de manifestarse. Bien, y pues el gobernador Rubiel, pues maquilla esto. Por ejemplo, pintan una iglesia de un día para otro, que les quedaba en el camino para que no se viera mal, ¿verdad? Arreglan semáforos que nunca estaban sincronizados, quitan todos los topes del recorrido, en fin, había que dejar todo muy limpio y bonito para no ver a los mugrosos pobres, al pueblo. Y en este marco, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hace su movilización, el lunes se hizo y hoy también, del Jardín Simón Bolívar al lugar de la reunión. Y bueno, también tocaron aquí el tema de la migración, que no fue tocado realmente, aunque es necesario, y se mantiene también las visas para México. O sea que siempre hay que controlar a las personas, pero no a las mercancías. Y también creemos que no es el mismo trato que le da México a estos presidentes, a los que vienen, y cuando va México a Estados Unidos, será el mismo trato. Despliegue de policía y de gastos. Viene en otra nota que aquí tenemos sobre la evaluación que van a realizar. La SEP es una de las acciones que el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, es realizar la evaluación de docentes en este julio próximo, en un concurso de oposición para plazas docentes que están vacantes. Refieren que hay estados que hay más vacantes que maestros. Y no es verdad, porque hay muchos maestros que no tienen trabajo, que han salido de las normales y de las universidades con la profesión de maestro también, ¿no? Y bueno, esta evaluación, entrarán maestros que no estén, dicen que titulados, o que no aprueben la primera evaluación, y que se les darán plazas temporales. Sin embargo, como dice la reforma, si no aprueban, se van a una capacitación, y en la siguiente, si no hay aprobación de esta evaluación, pues quedan despedidos. Ya no tendrán derecho a la plaza. Solo el que la primera vez tenga esta evaluación aprobada. Una evaluación está dirigida, esta evaluación está dirigida a maestros normalistas y a todo profesional de la educación. Bien, pues esto es lo que nos dicen los consejeros del INE, y no se les olvide quiénes son, que es la Silvia Schmelkers, consejera presidente, la Teresa Bracho, Gilberto Guevara, Eduardo Bakov y Margarita Zorrilla. Tenemos otra notita de que anuncian que va a haber la SEP, anuncia que hay 5,000 becas para estudiantes de Michoacán. Apoyarán solamente a los que cursen el nivel superior para apoyar estudiantes de bajos recursos en sus pasajes, en la transportación, y que tengan un excelente nivel académico con calificaciones de 9 y 10. Para ellos hay 1,500 becas de excelencia, más otras 3,500. Bien, movilización en la Ciudad de México a 8 años de los muertos atrapados en pasta de conchos, y no se ha resuelto nada. De ayer también, Brasil, goles y disturbios. Después de las alzas en transporte, indignación y descontento, la indignación popular ante la carestía que desató el Mundial de Fútbol del año pasado, en 2013, pues ante esta situación, Brasil acaba de formar un nuevo grupo de policía antimotines, que los cuales pues ya están capacitados, ¿no? Ya no necesitan mucha capacitación y pueden salir en cualquier momento a reprimir. La inconformidad también por la corrupción pública, si recuerdan, por las deficiencias en los servicios públicos, tanto en educación como en salud. Y el jueves pasado, 13 de febrero, hubo la movilización en Río de Janeiro otra vez, a pesar de que la presidenta Dilma, el año pasado, después de las movilizaciones, pues ha tratado de resolver estas peticiones. Y bueno, más le conviene resolver esto porque también este año o el próximo, me parece, hay elecciones nuevamente. Bien, y por último, pues nada más traemos esta recomendación. En entrevista de la jornada le hace a Guillermo Almeida, argentino trashumante de 85 años, escribió el libro para jóvenes que se llama Militante Crítico, una vida de lucha sin concesiones. Y aquí nos relata contextos de cada época, de los lugares que ha vivido, hombre de izquierda que criticó pues a los grandes personajes como el subcomandante Marcos, a Andrés López Obrador, a Cárdenas, y nos dice, por último les digo algunos de los comentarios que hace. Dice, uno no siembra para hoy, se siembra para mañana. Y en otra dice, lo principal en la vida es responderle a la conciencia, independientemente si se logran o no los objetivos. Lo importante es la lucha por lograrlo y la capacidad de sacar de la experiencia un balance crítico para no repetir los mismos errores. Bien, compañeros, pues hasta aquí las noticias y nos estamos escuchando el próximo lunes. Recuerden que tenemos el viernes, sábado, domingo, nuestra congreso. Congreso Fundacional de la Central de Trabajadores, Nueva Central. Buenas noches, buen camino. Pues bien, escuchamos las noticias educativas sindicales a cargo de la compañera Eva. También les queremos recordar que desde el día lunes 17 que se han estado movilizando en contra de la visita de Barack Obama y en contra de Enrique Peña Nieto, se ha dado la represión en Toluca. Nos envían algunas fotografías y con el texto siguiente: represión de manifestantes, Toluca 2014. Solo los más pendejos votarán por el PRI en el 2015. Nos han estado enviando por Facebook varias imágenes de cómo los cuerpos represivos, sin importar las siglas que tengan, están haciendo gala de violencia. Pero tal pareciera que en este país no hay nada. Todo ahorita, solamente la represión en Venezuela. Pero aquí no hay represión. Aquí es control de multitudes, como ellos lo llaman. También el día de hoy, 19 de febrero, se cumplen 14 años de la salvaje represión en contra de los compañeros del Meche Hidalgo, de la normal rural del Meche Hidalgo, que fue tomada por las fuerzas represivas el 19 de febrero del 2000. Ahora estamos cumpliendo 14 años de esa represión. A nosotros no se nos olvidan las represiones y no se trata de hacer un rosario de eventos represivos, sino de resaltar y de rescatar la resistencia de este pueblo mexicano en lucha. Pues bien, pasaríamos a nuestra tercera pausa musical de esta noche, que es Tío Caimán. Estamos escuchando a Quilapa Yun. Chica, Tío Caimán, clavada entre mar y mar, Tío Caimán, pero vino la tormenta, Tío Caimán, y con ella el Tío Caimán, Tío Caimán, ay, bonita, Tío Caimán, ay, como la señorita, Tío Caimán, ay, como la señorita, ay, como la señorita, Tío Caimán, de repente el territorio, Tío Caimán, de sur a norte se abrió, Tío Caimán. La parcela que allí estaba, Tío Caimán, el caimán se la tragó, Tío Caimán, la bonita, Tío Caimán, ay, como la señorita, Tío Caimán, la bolota, Tío Caimán, ay, como la señorita, Tío Caimán, puso el caimán su bandera, Tío Caimán, y la mía me la quitó, Tío Caimán, yo le dije, Tío Caimán, Tío Caimán, eso no lo aguanto yo, Tío Caimán. Hablaba inglés, Tío Caimán, y andaba por todo el mundo, Tío Caimán, y en cada sitio que iba, Tío Caimán, metía su colmillo inmundo, Tío Caimán, la bolota, Tío Caimán, ay, como la señorita, Tío Caimán, la bolota, Tío Caimán, ay, como la señorota, Tío Caimán, hoy con su cola cortada, Tío Caimán, anda loco el Tío Caimán, Tío Caimán, le dieron palos en Cuba, Tío Caimán, y le dieron en Vietnam, Tío Caimán, mira la bonita, Tío Caimán, ay, como la señorita, Tío Caimán, mira la bolota, Tío Caimán, ay, como la señorota, Tío Caimán, y yo como soy chileno, Tío Caimán, a mí no me engaña nadie, Tío Caimán, me daré palo al caimán, Tío Caimán, a su padre y a su madre, Tío Caimán, mira la bolita, Tío Caimán, ay, como la señorita, Tío Caimán, mira la bolota, Tío Caimán, ay, como la señorota, Tío Caimán. Pues bien, escuchamos Tío Caimán con dedicatoria especial a la visita de los tres líderes de Norteamérica. Primer ministro de Canadá, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y presidente de los Estados Unidos mexicanos. Tres líderes, ¿no? Donde uno llega y dice lo que quiera. Pues bien, pasaríamos a lo que sería la agenda de la semana y la gestoría. En cuanto a la gestoría, les recordamos que se siguen haciendo todo tipo de trámites y que en el próximo programa hablaremos acerca de cuál va a ser nuestra situación laboral a partir de los nuevos de las nuevas leyes secundarias, bueno, de hecho desde las reformas al tercero y 73, las leyes secundarias y los nuevos lineamientos que está emitiendo la Secretaría de Educación Pública para poder ahondar el problema de la inestabilidad laboral. En el próximo programa hablaremos acerca de eso. Bien, les recordamos que se está realizando todo tipo de gestoría aquí en Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, para aquellos compañeros que tengan cualquier problema. La Comisión Ejecutiva Charra, que se anda escondiendo Lo único que ha servido es para firmar acuerdos donde lesionan nuestros derechos laborales, nuestros derechos históricos. Si algún compañero compañera tiene problemas laborales, asistenciales, profesionales, aquí estamos en Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro. Lo otro es, se está convocando a pleno de representantes para el próximo viernes 21 de febrero a las 19:30 horas en el auditorio Profesor Agustín Ascensión Vázquez. Es importante la asistencia a este pleno porque se van a entregar las actas para los delegados al Congreso Democrático de la sección novena, donde estaremos discutiendo el relevo del nuevo seccional democrático. Las actas ya pueden pasar a recogerlas desde el día de hoy en la sala oval o en la Secretaría General. Esto es importante, compañeros, para poder tener un relevo seccional y fortalecer al movimiento democrático. Les repito, pleno viernes 21, viernes 21 de febrero. El día 22 de febrero, a partir de las 9 horas, tenemos el Congreso Fundacional de la nueva Central de Trabajadores, donde alrededor de 70 sindicatos estaremos discutiendo la formación de una nueva Central de Trabajadores. Es urgente en estos momentos construir una organización de trabajadores para detener la ofensiva de los dueños del gran capital. Los burgueses, los que se encuentran ahorita en el poder, dicen que México está en calma, que todo está en paz, que los trabajadores viven bien. Recordemos tan solo la última agresión del incremento al salario mínimo. Y ese es el tope salarial para todas las revisiones contractuales. Esto es una agresión. Recordemos también la inestabilidad laboral en la que se encuentran millones de mexicanos ante la actitud de complicidad de los charros de los sindicatos, de las centrales charras, la CTM, la CROC, la CROM, la COR y todas las centrales charras. Por eso es importante esto. Compañeros, les recordamos que el precongreso acordó la realización del Congreso Seccional Democrático para el relevo del seccional. Tenemos una intervención del compañero Juan José, secretario general de la sección 18 de Michoacán, en el tercer Congreso Nacional Extraordinario de la CENTE, que es, esta participación fue la del día 14 de febrero del 2014. La burguesía, la clase política en el poder, están preocupadas. Están preocupadas porque un balance muy por encima de la realidad da una condición de fortaleza a la izquierda civil, a la gente que nos identificamos para tratar de resolver los problemas nacionales y devolverle la vida a nuestra constitución. Hace más de 100 años se manejó con las palabras de los Flores Magón: la constitución ha muerto, y hoy adquieren una vigencia especial porque este señor Enrique Peña Nieto, al servicio de la oligarquía, ha venido presentando una política regresiva que ha generado la muerte de nuestra constitución. Sin embargo, los trabajadores unificados, en el marco de este gran referente que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, podemos decir que estamos más fortalecidos que nunca. Nos constituimos en un referente magisterial. popular, social, y que nos da la condición de que nuestras propuestas nos condicionan y nos ponen en una condición favorable en torno a la política educativa. Por eso, estos señores, ante el crecimiento de la gente, el desgaste de Juan Díaz de la Torre, la aplicación de una política fascista que deslegitima todas y cada una de las reformas, el desnudar a través de la coordinadora el fascismo, el autoritarismo, el verticalismo con que actúa Peña Nieto, nos da la condición de constituirnos en el verdadero referente de lucha que nos dará la posibilidad de la unidad, de la organización, como uno de los grandes instrumentos para que en este tercer congreso político de la gente se sienten las bases, la plataforma para poder lograr la acumulación de todos los sectores de la población y no nada más echar abajo la mal llamada reforma educativa, sino con los amplios sectores de nuestra población, nuestros pueblos originarios, las diferentes organizaciones sindicales, con todos los trabajadores del país, echar abajo aquellas reformas que atentan contra nuestro patrimonio político, social, económico, y poder fortalecer desde este plan de acción una estrategia que permita que los trabajadores de la educación hagamos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el instrumento, la herramienta al servicio de la educación pública, al servicio y protección de nuestros niños y sobre todo de la defensa laboral, de la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores. En ese sentido, en este espacio de discusión, de análisis, están puestos los ojos de la clase política en el país, porque tienen el temor y saben que la gente tendrá la madurez para salir fortalecido, para generar las condiciones en el mes de mayo de una jornada de lucha nacional y junto con ella en el mes de junio evitar y golpear fuertemente la mal llamada reforma educativa y en el mes de agosto estarla declarando como la reforma fallida. Esa gran responsabilidad que asumimos como máximo referente en lucha, como única propuesta pedagógica, la debemos de refrendar en estos espacios, ya lo decía, de discusión, análisis, con la convicción de que solo nosotros, la gente, será el referente que podrá constituir en materia educativa el nuevo modelo educativo, para con ello generar la condición de hombres y mujeres libres y cultos de principios filosóficos, preocupados por la verdadera soberanía nacional y en las condiciones de la resistencia civil y pacífica, mucho más allá de lo que el gobierno contemplaba cuando considera que esta jornada de lucha estaba terminada y que lo que escribe en una reforma educativa, en una ley reglamentaria, en los hechos lo hemos podido revertir y nuevamente hacen uso de la mentira, del engaño, cuando mandan a ese señor secretario de Educación Pública a mentir y mandar un mensaje de 500 despedidos en todo el país, cosa que verdaderamente, o mejor dicho, es completamente falsa, porque los contingentes movilizados hemos tenido la condición de revertir esa mal llamada reforma educativa. Y conscientes del momento histórico, estamos en la posibilidad de generar las líneas generales para concretar esta resistencia y echar abajo esta mal llamada reforma educativa. Por eso, compañeros, unidos y organizados, ¡hasta la victoria siempre! Thank you. estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día, y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegará al volar, no apagará el fuego de los pobres, no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra. Pues bien, escuchamos Con el alma llena de banderas, y así estamos en la CENTE y en muchas de las organizaciones políticas de este país, con el alma llena de banderas de lucha. Bien, recordamos las fechas que tenemos: 21 de febrero, 19:30 horas, auditorio 15 de mayo, profesor Agustín Ascensión Vázquez, pleno de representantes de escuela, previo al Congreso Democrático. El día 22 de febrero, el Congreso Fundacional de la Nueva Central de Trabajadores, en el edificio que ocupa el Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgente Centro, a partir de las 9 horas. El día 28 de febrero y 1 de marzo, Congreso Democrático, para renovación del Comité Seccional Democrático de la Sección Novena. También, como nos importa mucho la cultura a nosotros, no somos como Enrique Peña Nieto y el ignorante de Emilio Chaufet Chamorro, porro provocador, ignorante, etcétera. Se inauguró la 35 Feria Internacional del Libro en el Palacio, en el antiguo Palacio de Minería, en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Toluca, de Tacuba, perdón, en la calle de Tacuba. Tenemos la 35 Feria Internacional del Libro. También les recordamos que los días 22 y 23 de febrero en la ciudad de Oaxaca, en la sede de la sección 22 Armenta y López, se va a llevar a cabo el encuentro de medios libres y alternativos. Es importante la asistencia ante la ofensiva del Estado y la manipulación de los medios. Los medios libres tendremos que convertirnos en la alternativa y combatir toda esa manipulación, toda la enajenación. Pues bien, esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro. Agradecemos a los compañeros de la Que Huelga por todo el apoyo que nos han estado brindando para que ya lleguemos a el programa número 229 de Radio Magisterial. Buenas noches, compañeros, nos despedimos con el himno de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Venceremos. Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber.